50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 25 de agosto. El Consejo debate el servicio de micros en La Plata. Dentro de los proyectos de resolución que debatirán desde las 11 de la mañana en el Palacio Municipal, se pidió la ampliación e incremento de ramales troncales que ingresan a Ignacio Correas. También se incluyó en el sumario el expediente del bloque opositor que solicita al Ejecutivo la ampliación de los ramales troncales de colectivos que ingresan a las calles 173, 179 y otras. Por otra parte, los ediles del Frente de Todos reclamarán información con relación al cese sin previo aviso del recorrido que realizaba el colectivo de la línea Oeste Ramal 24. Finalmente, también se pedirá al Ejecutivo un informe respecto a las líneas de transporte de pasajeros municipales. Se encuentra abierta la convocatoria para la incubadora para emprendimientos Impulsar. La iniciativa se da en el marco de un convenio que la Agencia Platense de Producción Local y CITES Impulsa presentará hoy en el edificio de La Plata Reactiva, ubicado en el Camino Centenario entre 503 y 504. Según se informó, la jornada incluirá dos reuniones claves que tendrán como objetivo generar alianzas con el sector privado, ofrecer apoyo a la industria del conocimiento y obtener financiamiento. De acuerdo a los informes por el municipio, Impulsa Futuro busca ideas, proyectos en marcha o empresas que deseen resolver desafíos sociales o ambientales a través de la innovación, la ciencia o la tecnología. Quienes resulten seleccionados podrán acceder al Fondo Impulsa, que otorga desde $10,000 para inversión en capital de trabajo, maquinaria y planes de expansión. Un servicio que informa más cerca. Continúan los chequeos gratuitos a deportistas en el Club Fomento de los Hornos. El programa Más Salud en tu Club se está realizando durante esta semana en el Club Fomento de los Hornos. La iniciativa comunal estará presente de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el Club Fomento de los Hornos, ubicado en 137 entre 61 y 62. Cabe resaltar que los mismos son destinados exclusivamente a quienes entrenan en dicha institución. Durante los encuentros se busca prevenir enfermedades cardiovasculares y garantizar el calendario completo de vacunación. También se realizan estudios odontológicos y de agudeza visual. La temperatura mínima para hoy en la región es de 10 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.